¿Qué cuestiones debemos esperar con respecto a esto? Un poco para poner los temas en perspectiva. Así que Silvio, muchas gracias por venir al estudio de la Valentín Letelier, que yo sé que es una radio que conoces bastante. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que me siento muy, muy contento aquí en la Valentín Letelier. Esta es una radio a la que le tengo un gran afecto. Yo la recuerdo cuando funcionaba en la Escuela de Derecho. Yo siempre me iba ahí a mirar los vinilos, a conversar con mi amigo ya fallecido Jorge González. Y me siento como en casa, así que muchas gracias por la invitación. Una pequeña cuestión, yo no soy profesor de Derecho Penal, soy profesor del Departamento de Derecho Penal y, bueno, ojalá pronto sea profesor de Derecho Penal, pero eso es una cuestión que todavía es incierta. Está bien, pero no hablemos de tu situación contractual, vamos al tema de las libertades. Creo que es importante conversar este tema con cierto... de forma un poco más responsable, porque veo que los medios de comunicación y muchos políticos irresponsables han distorsionado la cuestión y nos han hecho pensar cosas que en verdad no son reales. En primer término, surge una pregunta respecto a la libertad condicional. La pregunta es si esta liberación de 700 presos en Valparaíso va a significar un aumento o una disminución de los delitos en la región. Y la única respuesta seria que podemos dar a esta pregunta es un rotundo no sabemos. Y no lo sabemos porque para saber si los delitos van a aumentar o van a disminuir tendríamos primeramente que saber cuántos delitos se cometen, y la verdad es que esto no lo sabemos porque tenemos muy pocas encuestas de victimización, que es el único instrumento que más o menos nos puede decir cuántos delitos se cometen. Normalmente se utiliza el número de denuncias como sistema de medición del delito, y la denuncia es una cuestión que no necesariamente se relaciona con el número de delitos. Te lo explico con dos ejemplos. Por ejemplo, es muy probable que el año 60 el maltrato a la mujer haya sido mucho más usual que hoy. Sin embargo, hoy hay más denuncias porque existe conciencia que se debe denunciar. O también es posible que haya muchos más delitos de robo en lugar habitado en la comuna de La Legua que en Vitacura. Sin embargo, existen muchas más denuncias en Vitacura que en La Legua porque la gente en Vitacura tiene más confianza en el Ministerio Público y en Carabineros. En cambio, en La Legua piensan que las instituciones no funcionan o por su propia experiencia saben que es así y por lo mismo no denuncian. Esto lo explico porque el número de denuncias con el número de delitos son dos variables que no necesariamente tienen mucha relación. Sin embargo, hecha esta primera... este planteamiento previo, creo que los delitos no debieran aumentar por la liberación de los 700 presos. Y esto por una cuestión básica, porque si hay algo que aumenta el nivel de delitos y de violencia en una sociedad, es la cárcel. Nada resulta tan criminógeno como la cárcel, y esto lo estoy diciendo basado en estudios empíricos que existen desde el año 40 del siglo pasado, de Clemer hasta la fecha. Cada vez son más contundentes los estudios que demuestran que la cárcel genera más delincuencia. En forma gráfica, y pretender solucionar el tema de la delincuencia con la cárcel es como intentar apagar un incendio con bencina. Los efectos son siempre peores, aumenta la criminalidad y aumenta también el número de delitos. Y esto es lógico porque si nosotros segregamos a delincuentes en un espacio diminuto donde se vinculan entre ellos, los resultados son obvios, y lo que estamos haciendo es generar personas con más conductas, potenciar sus conductas delictuosas y potenciar su violencia. Y en esta cuestión no hay discusión, esto es coincidente en la doctrina de todos lados. No estoy solamente refiriéndome a estudios neomarxistas ni los estudios de Foucault o de Garland. Por ejemplo, el propio Ministerio del Interior británico, que no es ni marxista ni cree en las teorías del control de Foucault, plantea que la cárcel es una manera cara de hacer que una persona mala salga peor. Y a esta cuestión de inutilidad social se suma una cuestión de inhumanidad. Porque la cárcel resulta inútil en cuanto crea más delitos y crea más violencia, inútil para la sociedad, e inhumana para el pobre imputado y el condenado y para su familia, que la sufre como prácticamente como una pena de tortura. Por lo mismo, por estas mismas circunstancias, es que se busca establecer penas no privativas de libertad y otros mecanismos que gradualmente vayan dándole la libertad a los imputados, a los condenados, porque el choque que significa para un condenado después de, por ejemplo, 10 años en la cárcel, salir a la libertad sin saber cómo hacerlo, es prácticamente muy probable que inmediatamente cometa delitos. Por lo mismo, se buscan mecanismos y beneficios que en forma gradual vayan preparando a la persona para salir a la calle, a la libertad. Y bajo esta idea está la libertad condicional. Oye, Silvio, pero sí. Entonces, a ver, las estadísticas que no tenemos son las que nos indicarían que esto va a aumentar o disminuir el delito, porque no podemos tenerlas, no existen. No existen. Mira, Sin embargo, los estudios, en Chile no tenemos ni siquiera censo. No sabemos ni cuántos somos. Así que. Pero cuando se han hecho estudios de victimización, se ha demostrado que el nivel de encarcelamiento, es decir, el número de personas presas con el nivel de delito, son dos variables que es muy difícil relacionar. Normalmente se piensa, porque se hace un discurso simplista, de que a mayores penas, menos delitos, pero eso no es así. Eso no se ha acreditado nunca. Nunca se ha acreditado y no se puede acreditar. Y entonces, no se puede acreditar porque no existe relación. La cárcel, si está tan mal mirada desde el punto de vista de los que estudian estos fenómenos, pero en el ambiente, digamos, en la realidad, ¿existe en Chile alguna posibilidad de ver que se hagan otro tipo de penas, que la cárcel caiga un poco en una especie de desuso? Porque mal que mal, esta polémica surge justo cuando se estaba tratando de promulgar la ley corta antidelincuencia, que tiene un sentido totalmente distinto. Sí, a ver, mira, aquí yo haría un ejercicio de intentar explicar cuál es la cadena que se produce por lo que llegamos a esta situación de tasas de encarcelamiento tan altas en Chile. El delito existe, el delito es una realidad, no es un invento de la prensa ni es una confabulación de gente que quiere a los pobres encerrados, no, el delito existe. Pero el delito viene sobreexplotado por los medios de comunicación masiva, especialmente por la televisión, lo que genera una distorsión del fenómeno de la delincuencia. La gente cree que hay muchos más delitos de los que en verdad existen. La gente le tiene mucho más miedo a los delitos que a un accidente en automóvil. Sin embargo, es mucho más probable morir en un accidente en automóvil en Chile que por un delito. Y cuando se genera esta sensación de miedo, la gente está asustada y hay muchos políticos oportunistas, tanto de la derecha tradicional como de la nueva mayoría. Pensemos en Ricardo Lagos, por ejemplo, abrazando a Don Graff en su primera campaña cuando dijo que firmaba todo lo que decía Paz Ciudadana. Alberto Espina ya es la caricatura del populismo punitivo, pero son estas dos coaliciones que en forma unida votan leyes sumamente totalitarias, por ejemplo la ley 20.000, que establece pena absurdamente alta, incluso para los fumadores de marihuana. Y este tipo de legislación hace que nuestras cárceles se llenen de personas, y al llenar las cárceles de personas aumentamos los niveles de violencia social y aumentamos el número de delitos. Entonces nos encontramos con una espiral ascendente que desemboca en el encarcelamiento masivo, y que si no buscamos mecanismos para solucionar la situación, el punto de llegada lógicamente sería que estemos todos encerrados. Y existen, por lo mismo existen sistemas que buscan, que a lo mejor no son los mejores, no están bien hechos, que buscan liberar y vaciar un poco las cárceles, o buscar reinsertar, que esto en verdad es un mito, la reinserción social, como la libertad condicional, que no es una cuestión nueva. Esto se implementó por un decreto ley en el año 1925, y en virtud del cual todos los años, en los meses de abril y octubre, dentro de las cortes de apelaciones, pero no son las cortes de apelaciones, se establecen comisiones que evalúan si se otorgan o no libertades condicionales. Pero esta evaluación no es una concesión graciosa, es un derecho que tienen los condenados, que si cumplen con determinados requisitos tienen que ser liberados. Y estos requisitos principalmente son que las penas que estén cumpliendo sean de más de un año, que hayan cumplido más de la mitad de la pena, tratándose de delitos graves 2/3 de la pena, tratándose de delitos con presidio perpetuo 20 años, tratándose de delitos con presidio perpetuo calificado 40 años. Es decir, estamos hablando de niveles mucho más altos que en casi cualquier país del mundo. Pero un poquitito los otros requisitos son la conducta intachable dentro de la cárcel del imputado, que haya aprendido un oficio y que haya asistido a la escuela. Es decir, cumpliendo todos estos requisitos, el condenado tiene derecho a la libertad condicional, y normalmente no se otorgaban todas. Entonces lo que pasaba es que la Defensoría Penal Pública, que es la institución en la que trabajo, así que la conozco bien, la Defensoría Penitenciaria, presentaba recursos amparos por muchos presos que, cumpliendo los requisitos, no se les otorgaba el beneficio, y se iban otorgando por la Corte de Apelaciones, en este caso vía amparo, pero en forma de goteo. Por lo mismo no generaba tanto escándalo. El escándalo se generó ahora porque de la noche a la mañana se liberaron a 700 condenados. Una de las cosas que la prensa, digamos, le sacó más partido es que al parecer no se distingue por tipo de delitos, entonces habrían salido abusadores sexuales, violadores, pero no, la regla, digamos, la ley no distingue. No, la ley sí distingue en cuanto a la cantidad de pena, al porcentaje de pena que hay que sí, cumplir. Sí, pero no es que no. Y mi pregunta, desde tu punto, o sea, tu opinión, ¿debería haber delitos como estos exceptuados del beneficio? No, yo creo que no, yo creo que no. Porque yo pienso que esto es como lo que más genera, digamos, ese estado de ánimo punitivista en la opinión pública, porque si tú les dices que liberaron a los violadores, a los abusadores sexuales, entonces eso es lo único que les queda como en la retina. Claro, pero es que también ahí hay un error, porque la gente cree normalmente que los autores de los mal llamados delitos sexuales son constantes y reincidentes, y no es así. Los delitos de abuso sexual tienen tasas de reincidencia súper bajas. Los delitos que tienen más alta reincidencia son los hurtos, los robos. Contra la propiedad. Contra derechos patrimoniales, sí. Ahora, otras cuestiones importantes: que el condenado con el beneficio de la libertad condicional sigue cumpliendo la pena. Son mecanismos para cumplir la pena en libertad que buscan que la persona se reinserte en forma gradual a la vida en libertad. No es que deje no es que quede impune una vez que le dan este beneficio. Y por otra parte, es muy importante destacar que existen estudios, en Chile no muchos, pero bueno, aquí cometemos un error metodológico, que tenemos que importar estudios de otras partes, pero ya que no tenemos, no nos queda alternativa. Pero hay muchos estudios que demuestran que los condenados que cumplen las penas, parte de ellas en libertad, tienen una reincidencia mucho más baja que quienes cumplen la pena en su totalidad privados de libertad. Es decir, esta libertad condicional lo que generaría es una disminución de la delincuencia, o incluso quizás genera un aumento, pero un aumento menor al que se produciría en caso que cumplan la pena en forma completa. ¿Y por qué, una cosa que me quedó ahí en el aire, dices que la reinserción social es un mito? No, es un mito porque nunca ha resultado, porque tú no podías enseñarle a nadar a alguien en un desierto, no, es que sin piscina obviamente, no podías enseñar a nadar entre un submarino. Entonces, mira, te lo explico en forma súper gráfica. Las universidades nacen porque son espacios donde se juntan a personas que quieren estudiar y que solas no van a llegar muy lejos. Una vez que se juntan todos estos estudios en un mismo espacio, empiezan a desarrollar capacidades que era imposible que desarrollaran solos y llegan a resultados muy, muy superiores a los que pudieran haber llegado solos. Los centros deportivos es lo mismo. Los deportistas se juntan en centros deportivos y empiezan, se contaminan entre ellos, se contagian este entusiasmo y logran cosas que no pueden. Cuando tú encerras a personas violentas y delincuentes en un espacio diminuto, todas las características delictuosas y violentas se empiezan a potenciar. Tanto así que normalmente, yo trabajo con delincuentes todos los días, normalmente los autores de robos con violencia antes pasaron por la cárcel por un robo por sorpresa. Es decir, estamos hablando de delitos bien distintos. El robo por sorpresa es prácticamente un hurto y tiene pena. Es hurto, de claro. No hay violencia. Se distingue, claro, se distingue. Hay como una entremedio. Y normalmente cuando cumplen las penas en la cárcel se acostumbra a un nivel de violencia, porque la cárcel es un lugar donde hay mucha violencia, y salen y cometen delitos con violencia, también violaciones, también homicidios. Y esto es una cuestión súper importante, porque me acuerdo el ministro Teodoro Rivera, que yo creo que es el peor ministro de justicia que hemos tenido en democracia, y es difícil ganar ese premio porque han sido todos súper malos, o casi todos. Él, me acuerdo que él decía que el Estado y el gobierno tenía que preocuparse por la gente decente, no por los condenados. Y esta cuestión es súper grave, porque en una democracia lo importante es que se respete la dignidad de todos. Exacto. Y ese es un deber que tenemos pendiente, y que yo creo que Chile podría ser condenado, porque no nos interesan los delitos que se cometan dentro de la cárcel. En la cárcel se cometen muchos delitos, violaciones, homicidios. Mire, y esto no es mentira, hace 2 semanas un interno mío, yo soy defensor penal público, murió en la cárcel de Valparaíso, en el módulo 115, y esta no es una cuestión excepcional, esto es una cuestión que pasa constantemente. ¿Y qué pasa con los delitos que se cometen dentro de la cárcel? No, exacto, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa con él, por ejemplo? ¿Qué pasa? Claro, se hace un procedimiento interno en gendarmería, y aquí hay otra cuestión que me aparto un poco del tema, que buscan la responsabilidad del autor que le dio muerte con un estoque en el pecho. Que no digo que no tenga responsabilidad, pero cuando son tan altos los niveles de homicidios dentro de las cárceles, parece que la responsabilidad no es solo personal, sino que hay una responsabilidad del sistema que genera estos módulos particularmente sumamente violentos. Mira. Bueno, es complicado el tema, porque la opinión pública no es favorable, empatiza. Es que como dices tú, está contaminada, la opinión pública está contaminada por los medios. ¿Sí? Es que sabes que es complicado, y es complicado porque también en verdad no basta con decir es complicado, no tiene solución. En verdad hay soluciones y hay posibles alternativas al encarcelamiento masivo. Lo que pasa es que eso no lo vamos a lograr con políticos oportunistas que mienten derechamente. Y mira, muchas veces son políticos vinculados a la delincuencia, con las manos sumamente manchadas, que ellos, para desinformar, para tirar la atención por otro lado, asumen estos discursos populistas punitivos. Te voy a nombrar ejemplos de los dos lados. La Laura Soto, que estuvo en el caso del desvío de recursos, ella pedía la pena de muerte a propósito de este violador que mató a la niñita, la Panchita. Ella diciendo una cuestión absolutamente inconstitucional, que no se puede legalmente, ella decía que estaba a favor de la pena de muerte en estos casos porque pensaba que un violador así no podía vivir. Pensemos en Orpiz. Orpiz fue uno de los más duros con el tema del tráfico de drogas a propósito de la ley 20.000. Pedía que se sancionara especialmente el microtráfico porque muchas veces quedan impunes, y también un tipo sumamente vinculado con delitos graves. Por otra parte, Maximiano Errázuriz pedía la castración de los violadores, y también un tipo que estuvo con desvíos de fondos públicos, y así podemos seguir. Y lo más lamentable es que quien está determinando las políticas criminales en este país hace muchos años es Paz Ciudadana, y Paz Ciudadana no es un centro de estudio de la delincuencia, es una plataforma comunicacional cuyo presidente, esto ya nos dice mucho, es Agustín Edwards, que es un especialista en montar realidades. Agustín Edwards, durante la Unidad Popular, fue financiado por Estados Unidos para decirnos que Chile era un país en que no se podía vivir. Luego, en dictadura, él habló todo el tiempo de los presuntos detenidos desaparecidos, y cuando se acabó la dictadura no quiso perder su cuota de poder, llamó a militantes de ambas coaliciones, Sergio Vitar, Alberto Espina, y creó esta institución pseudocientífica que lo único que nos hace es asustarnos y mostrarnos la delincuencia como el delincuente es un flight al que tenemos que combatir, al que tenemos que inocuizar. Y olvidándose de que dentro de la misma Paz Ciudadana estaba Carlos Delano. Es decir, Paz Ciudadana no estudia los delitos económicos de los porque estos no son delitos, son caballeros que cometen errores, y se va de cabeza contra los sectores bajos, y la cárcel termina siendo un sistema de control de pobreza, y la cárcel en definitiva lo único que hace es criminalizar la pobreza y encerrar a personas de los sectores más bajos de la sociedad. Oye, y Paz Ciudadana es como un semillero, porque la actual ministra de Justicia, que fue ministra del Trabajo y fue la que presentó el proyecto que todavía se está tramitando, estuvo en Paz Ciudadana. Ese es su origen. Entonces, no, mira, en materia político-criminal, este gobierno de Bachelet es sumamente irresponsable, sumamente populista, y está cometiendo los mismos errores que la vez pasada. Pensemos, la primera agenda corta es del gobierno de Bachelet, la segunda agenda corta es del gobierno de Bachelet. Las agendas cortas lo único que significa es penas más largas, menos derechos para los ciudadanos, más derechos para el Ministerio Público, más derechos para la ciudadanía. Es curioso que la democracia se basa precisamente en que es el ciudadano el que reclama por más derechos, en contra de la policía, contra las autoridades, contra el poder punitivo, y precisamente estamos reduciéndolo. Y si seguimos así, Dios no lo quiera, si Bachelet vuelva a tener un gobierno, va a sacar su tercera agenda corta, su cuarta agenda corta, y cada vez vamos a terminar nosotros con menos derechos, con menos facultades, y a cambio de eso le damos más facultades a la policía, al Ministerio Público y al poder punitivo. Bueno, y así estamos. Impresionante, una máquina de la justicia. De la justicia. Sí, ¿y de falta la capa y el antifaz. Bueno, sí. Ya estamos finalizando. Muchas gracias. Yo creo que esto da para. Yo creo que da mucho para mucho más, Dani. Yo creo que hay que darle este tema, como el otro día que estuvimos con Karina Fernández y hablamos del incendio de la cárcel de San Miguel. Exacto. Porque si bien la gente no tiene mucho. No empatiza, no se ve reflejado en el delincuente, no piensa que son personas. Pero no se ve reflejado porque, entre otras cosas, Paz Ciudadana nos vende la imagen del delincuente flaite peligroso, distinto de nosotros y enemigo de nosotros. Así que hay que insistir con estos temas. Bueno, ya son las 12:51, finalizando el programa con la última canción incluida en Blonde on Blonde, una canción que Bob Dylan le dedica a su mujer Sarah Lawlands, en esa época donde ambos vivieron por mucho tiempo en un clásico hotel neoyorquino llamado el Chelsea Hotel. Ya finalizamos Café Negro de hoy, ya viene la segunda edición de RBL Noticias. Dani, nos reencontramos el otro lunes, y que estén todos súper bien. Chau. Prophet says that no man comes. My warehouse has my Arabian drums. Should I put them by your gate? Or said I your sheets like metal and your belt like lace and your day hollow face among them. Didn't think he could outguess you with your silhouette. When the sunlight dims into your eyes, where the moonlight swims, and your matchbook songs and your gypsy hymns, who among them would try to press you? Said I'd lead you the lowlands, where the sad-eyed prophets say that no man comes. Now, by your gate, or sad-eyed lady, should I wait? The kings of Tyrus with their convict list are waiting in line for that uranium. Happen like this, but who among them really wants just to kiss you with your childhood flames on your midnight rug and your Spanish manners and your mother's drugs? Cowboy mouth and your curfew plugs, who among them do you think could resist you? Said I'd lead you up the lowlands, where the sad-eyed prophets say that no my warehouse has my Arabian drums. Should I leave them by your gate? Oh, sad-eyed lady, should I wait? Oh, the farmers and